cegada. No hay amor en tu sentido y me amargan tus jugadas, que ya quisiera ver su fin. Y de este raro laberinto no podemos ya salir. Mi gran amor ya se ha perdido y hoy el sufrir es para mí. Gracias a Marquito Manchego, como siempre, ¿ah?, puliéndose para este programa Discos de Oro. También nos acompaña, ya en controles, Coco Llanos. Gracias, Coquito. Es el grupo que hace posible Discos de Oro cada sábado de 3 a 5 de la tarde. Estamos de aniversario. Sí, cumplimos un año. En octubre del año pasado, 1923, un 9 de octubre, salimos por la radio con Discos de Oro. Y 10 días después, un día como hoy, 19 de octubre, aparecimos también en la televisión digital terrestre, en el 7.2. Gracias por la sintonía, por la preferencia. Gracias por participar en este programa con sus llamadas. Y bueno, aquí estamos, siempre tratando de complacerles, tratando de presentarles la mejor música de nuestra mejor época. Vamos a recordar ahora a uno de los caseritos de Disco de Oro, como dicen aquí los muchachos. Emmanuel viene a recordarnos Todo se derrumbó. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras principio, fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna que acude a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo cómo se quiebra, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel, de papel. Mira mis sueños cómo se queman, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. ¿Qué? era feliz contigo. Vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu guía, hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo cómo se quiebra, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel mis sueños cómo se queman, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Bueno, bueno, todavía no doy los teléfonos, todavía no he dicho llámenos ya, pero bueno, ya nos están llamando y felicitándonos por nuestro aniversario. Gracias a la señora Margarita de Chorrillos, muy amables, a la señora Leonor de Lince, a Pamelita de Surco, gracias. Son las 5, perdón, no son las 5, son las 3 de la tarde con 23 minutos. Hoy nuestro horario es sabatino, de fin de semana, de 3 a 5. Pero nos dicen que hoy terminamos antes de las 5, minutos antes. ¿Por qué? Porque vamos a transmitir partes de lo que ha sido el gran rally Caminos del Inca, que lo hemos estado transmitiendo desde muy temprano. Pero minutos antes de las 5 va a haber un informe, así que vamos a ceder unos minutos de discos de oro. ¿Vamos con más música? Ah, claro que sí, tenemos nuestra nueva ola, sí, ¿eh? 30 minutos de nueva ola, eso no nos lo quita nadie. Ni los deportes. Las 3:23, viene la música. Vamos, maestro. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. No donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí, con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. En breve retornamos con más Discos de Oro en Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Radio Nacional Orienta. Si estás pensando acompañar el recorrido de la imagen del Señor de los Milagros, ten en cuenta estas sugerencias. Antes de ir a la procesión, ten claras las rutas del recorrido y si vas con adultos mayores o niños, colócales una tarjeta de identificación con los datos que puedan facilitar su ubicación en caso de extravío. Evita llevar objetos de valor, utiliza zapatos cómodos para caminar tramos largos y acompaña la procesión desde una distancia prudente. Si se produce un sismo, incendio o cualquier situación de emergencia, conserva la calma. No corras ni grites. Dirígete rápidamente a una zona segura, libre y despejada. Radio Nacional Orienta. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, estuvo en un diálogo abierto con Radio Nacional. Estos incendios del bosque, la mayoría son provocados intencionalmente para deforestar el bosque e incrementar la frontera agrícola, ¿no? Y hay que decirle claramente a estos señores que el gobierno no va a dar título de propiedad en todos aquellos incendios que se han dado en los bosques. No crean que porque incendian el bosque, después haciendo presión social o haciendo presión política, van a pedir que le titulemos ellos. Ello no va a pasar. No vamos a dar título de propiedad sobre bosques incendiados. Diálogo abierto con Ricardo Alba. Entrevistas, perspectiva y análisis de la realidad nacional. Domingos por la mañana a las 8, aquí por Radio Nacional. En Abancay, el Valle de la Eterna Primavera. Escucha Radio Nacional 100.1 FM. La pasión por el deporte se vive en Nacional Deportes. Claudio mejor. Pizarro, cuando era chivolo, era 6. Y era Roberto Chalo Larte. Si algo sabía de fútbol, Roberto, le dijo, no, papi, oye, tú vas. Compadre, con el tamaño que tienes, con la técnica que tienes, tu capacidad de definición, juega de 9. Y hoy el hombre es millonario. Que le dé una regalía, ¿no? Sí. Don Roberto Chale era un visionario del fútbol. Entendía todo. Son pocos los entrenadores que entienden todos los aspectos del fútbol. El fútbol no solamente es ser un buen estratega. El fútbol implica ser un buen líder. Disfruta lo más emocionante del deporte nacional e internacional. Solo en Nacional Deportes. Lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Nacional. Gracias a Polistel. Se mantiene joven aunque pasen los años. Se abre un nuevo camino de integración nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Discos de oro a través de Radio Nacional. La radio que llega hasta donde otras no llegan. Claro que sí, estamos en todo el Perú. A ver, ¿qué tenemos a continuación? Ah, tenemos una hermosa canción con una linda cantante mexicana ella, Daniela Romo. Pero antes se voy a dar a conocer nuestros números telefónicos. 619-0663, 619-0664, 619-0671. Nuestro WhatsApp es 988-720-137. Llámanos, estamos para complacerte. Pide tu música, tu canción favorita. Ahora sí, Daniela Romo, Yo no te pido la luna. Será el sabor de tu boca y llenarme toda con tu amor.

little time. A little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can like love has finally found me. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. Así cumplíamos con nuestra oyente Anita de algún lugar de Lima. Sí, cercado de Lima nos dijo. Las 3:45, gracias Anita. Tenemos otra llamada en nuestra línea, ¿verdad, Coco? Vamos adelante con la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, amigos de Discos de Oro? Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Marité Cardoza y llamo de Santiago del Surco. Hola Marité, qué gusto escucharte ya personalmente y al aire. Estamos al aire ya. Gracias por llamarnos. Sí, qué lindo. ¿Qué canción quieres escuchar? No, a ustedes. Me encantaría escuchar la canción de Guillermo Ávila, Solo Pienso en Ti. Ya. Que puede. Claro que sí. Estamos buscándola. Mandarles un saludo. Mandarles un saludo y que sean muchos años más al aire por el lindo programa que tienen. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Y que sigan los éxitos. Gracias, mi querida amiga. Con oyentes como tú vamos a estar varios años haciendo discos de oro en Nacional. Una leal oyente, una fiel oyente de discos de oro, Marité Cardoso. Son las 3:46. Ya está Guillermo Dávila en el escenario. En el primer año de discos de oro nos va a recordar Solo pienso en ti. Pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando, es poco el trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco. Las 3:50, tenemos muchas llamadas. Vamos a escoger algunas para ir sacándolas al aire. Gracias, amigos, por estar en la sintonía y estar en comunicación a través de nuestro WhatsApp y nuestros teléfonos. Una llamada desde Tumbes, ¿verdad, Coco? Vamos, adelante, escuchamos la grabación. Muy buenas tardes, discos de oro de Radio Nacional. Queremos, pues, saludarlos por su aniversario, pues, amigo Pedrito Silva. Y necesitamos, pues, que nos ponga una cancioncita de Safari. Estoy hecho un demonio, es una canción bien bonita ahí. De parte de José Cruz desde Tumbes. Este mensaje va de José Cruz de Tumbes. Muy bien, gracias, José, desde Tumbes. Ese fue el WhatsApp, nos grabó un WhatsApp y nos ha enviado el saludo. Son las 3:00, ya el WhatsApp. Son las 3:50, gracias José desde Tumbes, y aquí va la canción que reclamaste a Radio Nacional en el programa Discos de Oro. Aquí está la agrupación argentina Safari, Estoy hecho un demonio. Nadie me para esta vez.

mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo que me recuerda cómo estoy sufriendo. Y que de celos yo me estoy muriendo. En breve retornamos con más Discos de Oro en Radio Nacional. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Estos son los titulares. 3:58 en todo el país. Bienvenidos a la información. El Poder Judicial dispuso la prisión preventiva por 36 meses contra el exdirectivo de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, investigado por presuntos actos de corrupción en el caso Gasoducto, informan medios de comunicación. Con el fin de ejercer la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, el gobierno desplegó personal y una unidad naval de la Marina de Guerra para intensificar sus acciones de control en la zona sur del mar peruano, frente a las costas de Mollendo en la región Arequipa. ¡Feliz primer aniversario, Discos de Oro! Un año transportándonos a través de las mejores épocas musicales con los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Pedro Silva, con pasión y carisma, nos ofrece un viaje musical inolvidable con sus segmentos especiales como De Película, Joyas Musicales y Mi Novela Favorita, entregando cada tarde la magia de la música en español y en inglés que marcaron nuestras vidas. Disfruta de la mejor música de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde y los sábados como hoy desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Que vengan muchos años más de éxitos, Discos de Oro. 3:59, usted continúe en la señal de Radio Nacional y regresamos con más en cualquier momento. Radio Nacional, donde nadie más llega. La pasión por el deporte se vive en Nacional Deportes. Claudio Pizarro, cuando era chivolo, era 6 y era Roberto Chalo Larte. Que algo sabía de fútbol, Roberto le dijo, no, papi, oye, tú vas. Compadre, con el tamaño que tienes, con la técnica que tienes, tu capacidad de definición, juega de 9. Y hoy el hombre es millonario. Que le dé una regalía, ¿no? Sí. Don Roberto Chale era un visionario del fútbol. Entendía todo. Son pocos los entrenadores que entienden todos los aspectos del fútbol. El fútbol no solamente es ser un buen estratega. El fútbol implica ser un buen líder. Disfruta lo más emocionante del deporte nacional e internacional. Solo en Nacional Deportes. Lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Nacional. Gracias a Polistel. Se mantiene joven aunque pasen los años. Este año y por tercera vez, Perú vuelve a ser la sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. ¿Sabes cuál es su importancia? ¿De qué manera beneficia a los peruanos? ¿Quiénes participan? ¿Qué temas abordan? En Radio Nacional te lo explicamos y te mantenemos al tanto de los datos más importantes sobre APEC 2024. La mejor cobertura, análisis y programas especiales. APEC en Radio Nacional. En Moquegua, capital del cobre peruano, escucha Radio Nacional, 101.5 FM. Las noticias son valiosas cuando son confiables. Por eso, el equipo periodístico de El Informativo trabaja todos los días para ofrecerte información veraz y objetiva. El fin de semana, nos aseguramos de seguir manteniéndote bien informado con el profesionalismo que ya conoces. El Informativo. Escucha nuestra edición de los sábados de 6 a 8 de la mañana y de 6 a 7 de la noche por Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Discos de Oro en Radio Nacional. Yo paseaba sola por las calles, sacando fotos a los monumentos. La típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad. De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchachito con cara de inocente y aire formalito. Se ofrece como guía para la ciudad. Para Pedro Silva y este maravilloso programa Discos de Oro, que nos da lo mejor de los años 60, 70, 80, 90. Pedro, tú no sabes la cantidad de oyentes que son felices contigo porque le das música de calidad, alegras nuestra tarde, nos hace recordar y sobre todo nuestro cerebrito funciona para mejor y alimentas nuestra alma para buenos sentimientos y valores. Que Dios te bendiga, Pedro, y que sigan muchos aniversarios más de Discos de Oro. Gracias, muchas gracias. Soy la Guzmán, nuestra compañera de labores y conductora de La Voz del Consumidor, que se transmite aquí todas las mañanas por Radio Nacional. Gracias, Solita, por tus palabras. Qué lindas palabras, maravillosas. Además de resaltar el programa que se supone es bueno, que tiene sintonía, nos has dado palabras así de para levantarnos el ánimo, la moral, nuestra espiritualidad, ¿no es cierto? Pensar siempre en positivo y estar al lado de lo bueno, de lo correcto. Gracias, Zoila, por tu saludo. Muy reconocidos, lo valoro bastante, no sabes cuánto. Son las 4:07. También valoro vuestra sintonía, amigos oyentes. Valoro sus llamadas, sus peticiones musicales. Claro que sí, con toda confianza pueden llamarnos a nuestros números telefónicos 619-0663, 619-0664, 619-0671. Nuestro WhatsApp 988-720-137. Tenemos una llamada, un mensaje de Arequipa, ¿verdad, Coco? ¿Podemos escucharlo? Sí, vamos, adelante. Muy buenas tardes, don Pedro. Mil felicidades por este primer aniversario de este bonito programa, Discos de Hora. Mil felicidades. Ojalá es que vengan muchos años más. Y le deseo éxitos en los próximos sábados. Don Pedro, muchas gracias. Muy buenas tardes. Tu amigo Aparicio, desde el Colca, Arequipa. Muchas gracias Aparicio desde el Colca en Arequipa. Nuestra sintonía es por todo el Perú, sí, Tumbes, Arequipa, Iquitos, donde tengo familia, los Riates están ahí escuchando en Yurimaguas, en Iquitos, en San Martín también, en San Martín. Gran sintonía el día de hoy celebrando el primer año de Discos de Oro aquí en Radio Nacional. A las 4:08 minutos, más música para todos ustedes. De la tarde con 12 minutos. Quiero decirles, amigos, que hoy vamos a adelantar nuestra media hora de Nueva Ola. Sí, vamos a adelantar esta secuencia. A las 4:15 aproximadamente estaremos lanzando nuestro bloque sabatino de Nueva Ola, ya que el programa de hoy no va a terminar como siempre a los 55. Es muy posible que tengamos que ceder unos minutos de nuestro programa, los minutos finales, a un informe deportivo de las carreras sobre las carreras del Inca, ¿no es cierto? Caminos del Inca, sí, ¿ok? Con el grupo liderado con nuestro gran amigo, nuestro compañero de labores, Cisneros, ¿sí? Bien, vamos a continuar, Cisneros y todo su grupo, ¿no? Todos son a uno, profesionales del deporte, del periodismo deportivo de primera. Bien, vamos a continuar, tenemos un saludo especial. A ver, ¿qué dice el mensaje de WhatsApp? Hola, soy Victoria de Tumbes. Feliz aniversario, que sean muchísimos más. Por favor, la canción Perdido sin tu amor del grupo Bread. Con muchísimo gusto, aquí está el trío Bread, ¿te acuerdas? De comienzos de la década de los 70, causó furor esta agrupación, tiene muchos éxitos en su haber, ¿sí? Las radios juveniles de los 70 las programábamos constantemente, fueron número uno en varios rankings de las radios juveniles de los años 70, comienzos de los 70. Bread nos recuerda Perdido sin tu amor, aquí en Nacional, a través de Discos de Oro. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night and search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be with you. Got to make you see that I'm lost without your love. Life without you isn't worth the trouble. I'm as helpless as a ship without a wheel, a touch without a feel. I can't believe. Someday soon I'll wait and find my heart won't have to break. Las 4:17, vamos a adelantar nuestro bloque de Nueva Ola, así que pueden llamar ya a nuestros teléfonos y pedir sus canciones nuevaoleras. Con mucho gusto vamos a complacerles. Que venga Rafael Acarrá, Disco de Oro por Nacional. Nos va a recordar Amigo Pedro. Atención, atención, una corrección. Amigo Pedro con Pepe Miranda. Ahora sí, gracias a ti. amigo Pedro. Podré salir y bailar y besar a mi adorada. Y si es que llama a mi papá, tú dile que estoy acá. Y estoy seguro él te creerá. Y no quisiera ni pensar, amigo Pedro, que alguna vez llegues también a enamorarte. Al no poder contigo contar, ¿qué excusa podré yo dar? Y no sé dónde otro amigo igual podría encontrar. Si alguna vez de amor ustedes tienen problemas, llámelo a Pedro al 57903. Ahora sí, gracias a ti, amigo Pedro, podré salir y bailar y besar a mi adorada. Y si es que llama a mi papá, tú dile que estoy acá. Y estoy seguro, él te creerá, él te creerá. Y estoy seguro, él te creerá, y te creerá. Y no quisiera ni pensar, amigo Pedro, que alguna vez llegues también a enamorarte. Al no poder contigo contar, ¿qué excusa podré yo dar? Y no sé dónde otro amigo igual podría encontrar. Si alguna vez de amor ustedes tienen problemas, llámenlo a Pedro al 57903. Ahora sí, gracias a ti, amigo Pedro, podré salir, bailar y besar a mi adorada. Y sé que llama a mi papá, dile que estoy acá, y estoy seguro él te creerá, él te creerá. Y estoy seguro él te creerá, él te creerá. Sí, sí te creerá. Sí, sí te creerá. Sí, sí te creerá. Sí, sí te creerá. Cuando escuchas a los grandes de siempre, estás escuchando Discos de Oro en Radio Nacional. No, esta noche, amor, no, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Un mundo llorando, ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo no se apaga. 4:22, 4:22, otra llamada, Coco, ¿verdad? Vamos a escuchar quién nos está llamando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor Pedrito, feliz aniversario. Gracias, gracias, gracias. Dime, ¿de dónde llamas y cuál es tu nombre? Soy Marisol Vargas, del Cercado de Lima. Marisol, muchas gracias por estar en la sintonía, gracias por escucharnos y por darte el trabajito de llamarnos. ¿Qué canción quieres que pongamos al aire? Quisiera, por favor, que me pudiera poner la canción de cantaba el Grupo 5, no pongas ese disco porque me trae recuerdos de mi hijo cuando nació. Sí, qué linda canción, es de hace 30 años atrás, cuando el Grupo 5 cantaba baladas, ¿verdad? Gracias, Marisol, muchas gracias. Continúa con Radio Nacional. Aquí está la canción que nos pidió Marisol. Vamos. Tratando de olvidar que se ha marchado. Fue tan fácil amar y difícil de olvidar la mujer que hoy no dejo de extrañar. De pronto suena un disco en la rocola. Mis ojos se agrandan, mi alma llora, pues con esta canción nació mi felicidad. Yo la escucho con sabor a soledad. No pongas ese disco, no lo pongas, mi amigo, no ves, me trae recuerdos que ahora son. Ese disco para que nadie sepa mi sufrir. Fue tan fácil amar y difícil de olvidar la mujer que hoy no dejo de extrañar. No pongas ese disco, no lo pongas, mi amigo, no ves, me trae recuerdos que ahora son. No pongas, no lo ponga, mi amigo, no ves, recién comienza y ya me siento herido. La, la, la, la, la, la. Oye, tiene la guitarra. Discos de Oro en Radio Nacional. No. no me culpes si lloro. Es la dicha que siento en mí. Y no sé de amor más inmenso que de amor por ti. Haz que nuestros momentos, cariño mío, duren toda una vida. Dulce amor mío, abrázame fuerte, cariño mío. Así, ¿qué me importa el mundo? Cuando tú estás muy cerca de mí. Retornamos con más Discos de Oro en Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. En Gilatacuna Payé, la diversidad nos une. Chayinacho y Chamanacho. ¿Qué pasa? Áscar Arguibutzaco. Cada domingo a las 7 de la mañana, quechuas, shipibos, aymaras y asiáninkas nos encontramos para conversar y compartir el conocimiento y la cultura viva de nuestros pueblos originarios. Humanekes, nenekam chikapuma. Gilatacuna Payé, entre hermanos. Por Radio Nacional. Para comunicarte con Radio Nacional, solo tienes que enviarnos un WhatsApp. Apunta nuestro número 988-720-137. 988-720-137. Y escríbenos cuando necesites hacer una denuncia, contarnos lo que está pasando cerca de ti o compartir tu caso. Queremos hacer oír tu voz. El WhatsApp de Radio Nacional está al servicio de todos los peruanos. En Arequipa, la ciudad blanca, escucha Radio Nacional, 92.5 FM. En A Todo Parlante, conversamos con Ariana Llantas, autora del libro infantil más vendido de la Feria del Libro. Me gusta mucho el público infantil. Tengo 14 años, yo llevo publicando desde que tengo 10. Siento que los niños podemos ser el presente y también el futuro. El futuro, exacto. Así que creo yo que está en motivar a esta generación a poder ser una generación con valores, una generación que le gusta leer. Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante. Los sábados a las 5 de la tarde por Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Las 4 de la tarde, 31 minutos. Este es el programa del fin de semana de Radio Nacional y de todas las familias peruanas. Discos de Oro, el programa de los recuerdos en nuestro bloque de Nueva Ola. A las 4:32 minutos retomamos el programa y atención a lo que viene. ¿Hace cuánto tiempo que las radios especializadas en recuerdos no te dejan escuchar a Jimmy Fontana? Aquí está cantando este golazo, este disco de oro. ¿Cuánto te amo en Nacional? hoy solo para mí la luna brillará. Ya terminó el dolor, porque conmigo estás, tiene otra vez color. Mi gran felicidad, cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves. Cuando tu boca siento tibia sobre la mía, cuando al cantar tu acento se vuelve poesía, cuando con alas te amo. Vicengol, hoy tenemos un saludo muy especial. Es el primer aniversario de Discos de Oro. O sea, si cuando tú te pones romántico, quieres escuchar canciones de los 60, 70, 80 y 90, don Pedro Silva nos da ese gusto. Felicitaciones, Pedro, y a todo el equipo que trabaja contigo por este primer aniversario. Pon más nueva ola, Pedro. Un abrazo. Vicente Cisneros, acompañado del flaco Granda, saludando al programa. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. El cariño, la admiración, el respeto es recíproco. Los queremos mucho y los queremos aquí en la radio por muchos años más. En verdad, la están haciendo. Bravo por eso. Y bravo, claro que sí. Bravo a nuestro gerente general, gerente de radio, Gilbert Yapapasca, quien ha tenido a bien, quien ha tenido la inteligencia para armar el equipo que ha armado y que ahora está liderando la programación, la producción de Radio Nacional. Gracias también a su brazo derecho, la señora Zoila Guzmán. Gracias a ellos, también existe Discos de Oro aquí en Radio Nacional. Y lo que dijo Vicente Cisneros, más nueva ola. Pues aquí está la nueva ola, Vicente, con mucho cariño. Adelante. No te quieres enterar, que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah.

haya cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón, y tan lejos de mi corazón, y tan lejos de mi corazón, y tan lejos de mi corazón. Bueno, bueno, y el tiempo se nos acabó. Qué pena, amigos. Ya hemos cumplido nuestro espacio en esta programación especialísima de fin de semana en Radio Nacional. Hasta aquí llegó por hoy Discos de Oro, cumpliendo su primer aniversario. Primer año llevándoles alegría, tristezas también, porque la música del ayer trae recuerdos, algunos tristes. Pero hay que ponerle buena cara, ¿ya? Esa es nuestra intención, que la pasen lindo. Ya saben que lo pasado, pasado está, como dice José José. Gracias, gracias Coco Llanos, gracias Silvia Orbegoso, gracias Luis Cancino, a Marco Manchego también nuestro agradecimiento. Y Coco me dice, tienes que agradecer a Milagritos, claro que sí, Milagritos Campos, gracias por la sintonía y por la producción, también es colaboradora grande de nuestro programa de lunes a viernes. Bien, finalizamos, nos vamos, nos retiramos y continúen con la gran programación de Radio Nacional. Vienen los deportes y luego justamente Milagritos Campos con su programa A Todo Parlante, conmigo hasta el día lunes 4 de la tarde en otro de nuestros diarios programas con la música que le gusta a toda la familia para recordar Discos de Oro. Lindo fin de semana, que Dios los bendiga a todos. Estoy tratando que vuelvas a mí para gritar que tú estás en mí, con la ternura de mi gran amor. Estoy tratando que vuelvas, y cada vez que tú piensas en mí, la vida que no te puedo olvidar. Grande será por siempre nuestro amor, aunque el destino quiso separar. Y ahora que está cerca el día en que tú vendrás, el corazón me lo anunció. Estoy tratando que vuelvas a mí. Estoy tratando que vuelvas a mí. Estoy tratando que vuelvas a mí. Discos de Oro. Música para recordar. Nacional Deportes recorre el Perú profundo. Rally Caminos del Inca 2024. La fiesta del automovilismo la vives en Radio Nacional. Tenemos información actualizada de lo que fue la etapa 1 del Rally Caminos del Inca 2024. Se corrió el segundo especial, 44 kilómetros, desde Pacha, Aramachay, Tistes, Chambara y Huachac, donde estuvo la bandera a cuadros. Tenemos los resultados, vamos primero con los tiempos que están en la web de la ACP, el especial 2. Primer lugar para Eduardo Castro, Diego Vallejo, su copiloto en el Ford Fiesta Rally, con un tiempo de 31 minutos 26 segundos. Segundo lugar para Rommel Palomino y Gustavo Medina como copiloto en el Toyota Yaris N5, con un tiempo de 31 minutos con 36 segundos. Tercero, Raúl Belit con Julio Echazú en el Peugeot 208, con un tiempo de 32 minutos 18 segundos. Entre tanto, Carlos Castro quedó cuarto con su copiloto Carlos Peral en el Ford Fiesta Rally 3, con un tiempo de 32 minutos 31 segundos. Quinto, Jorge Martínez, acompañado de José Arós en el Skoda Fabia N5, con un tiempo de 32 minutos y 41 segundos. En el acumulado del especial 1 y especial 2, aquí hay movimiento en la tabla. Sigue liderando Eduardo Castro con un tiempo de 1 hora 52 minutos 10 segundos. Raúl Belit viene segundo con tiempo de 1 hora 54 minutos y 12 segundos. Tercero, Carlos Castro con tiempo de 1 hora 55 minutos 21 segundos. Cuarto, Jorge Martínez con tiempo de 1 hora 55 minutos y 22 segundos. Así de apretado está todo. Quinto, Richard Palomino. Está en su Toyota Yaris N5 con Juan Pedro Sillonis como copiloto con un tiempo de 1 hora 56 minutos y 6 segundos. Hay que hablar también de los abandonos, porque en el especial 1 no culminaron la competencia César Vega, Santiago Aguayo, Edison Loa, Rolando Gutiérrez y David Fernández. Y en el especial 2 no terminaron la competencia dos favoritos en teoría. Ricardo Flores, conocido como Riflo para la gente del automovilismo, Luis Alaiza abandonó el especial 2 de la etapa 1 del Rally Caminos del Inca y Alfredo Peralta son los tres abandonos que hemos tenido en este segundo especial de la etapa 1. La competencia se va a reanudar el día lunes con la etapa que comprende Huancayo rumbo a Ayacucho. Nacional Deportes presentó Rally Caminos del Inca 2024. La fiesta del automovilismo la vives en Radio Nacional. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Estos son los titulares. 4 de la tarde con 56 minutos en todo el país. Bienvenidos a la información. El comunicado oficial emitido por la Policía Nacional detalla la situación en torno a la detención de Iván Quispe Palomino, quien fue arrestado el 16 de octubre del 2024 durante un operativo en San Juan del Urigancho. La policía indicó que la intervención se llevó a cabo tras revisar antecedentes, destacando que la familia Quispe Palomino está conformada por José, actual mando senderista con operaciones en el Braén. Vecinos de San Juan del Urigancho denunciaron el mal estado de numerosas pistas del distrito, las cuales se han convertido en origen de accidentes vehiculares, así como de zonas inseguras para el libre tránsito de las personas. Las reuniones de APEC 2024 son una plataforma clave para destacar no solo la exquisita gastronomía del país, sino también para resaltar las excepcionales cualidades del café peruano. En el contexto de la Expo Ucayali, un evento que atrae la atención de visitantes y expertos de diversas partes del mundo, destacados cafetaleros de la región amazónica tuvieron la oportunidad de presentar sus productos. 4 de la tarde con 57 minutos en todo el país. Hasta aquí la información. Regresamos con más en cualquier momento. Pero usted quédese, por favor, en sintonía de Radio Nacional, que ya viene a todo parlante con Milagros Campos. Radio Nacional, donde nadie más llega. Sonido Perú. Los setentas. Los pasteles verdes. Hipocresía. 1976. Hipocresía. Morir de sed teniendo tanta agua. Morir de amor fingiendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente. Los pasteles verdes. Suena a Perú. Hipocresía. Radio Nacional. El corazón de la Amazonía peruana. El conocimiento de sus pueblos. Su voz. Su cultura viva. Está aquí en Allí Añane. Nuestra voz. Un programa en Ayaninka, Añaneki, para tejer puentes con nuestra voz. Puentes con todos los peruanos y con nuestra propia esencia. Acanta Heitara. Allí Añane, domingos a las 6 de la mañana, por Radio Nacional. En Moyobamba, ciudad de las orquídeas. Escucha Radio Nacional 95.7 FM. Ahora puedes disfrutar de Radio Nacional en vivo y también a la carta desde nuestro canal de YouTube. Ingresa y disfruta de las transmisiones en vivo de tus programas favoritos. ¡Hola! ¿Cómo están? O busca los programas anteriores y míralos cuando quieras. Y hoy tenemos un programa de alto calibre. Ellas entran en la noche, ellas marcan los tonos. Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional. Se abre un nuevo camino de integración nacional.